Asomó Arauco. Adobes, torres, calles. El silencioso dueño de casa levantó sonriendo. Trabajó con las manos empapadas por su agua y su barro. Trajo la greda y vertió el agua andina. Pero no pudo ser esclavo. Entonces Valdivia, el verdugo, atacó a fuego y a muerte. Así empezó la sangre de tres siglos, la sangre océano, la sangre atmósfera que cubrió mi tierra y el tiempo inmenso como ninguna guerra. España entró hasta el sur del mundo.